Habrá paro parcial en la banca oficial y asambleas en todo el país. Vamos a hablar de esta situación con Álvaro Legaspi, consejero del sector banca oficial de AEBU, integrante de Coordinación por el Cambio. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día, Hernán. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, Álvaro, queriendo conversar contigo para que nos cuentes de esta medida, qué es lo que está pasando en esta serie de paros que, bueno, que hoy se van a registrar con algunas horas. Informábamos a primera hora de los diferentes bancos cómo van a parar sus actividades, pero contanos un poco de la situación. Bueno, estos paros se dan en el marco, ¿verdad?, de lo que fue el cambio que hubo en la negociación a partir de la asamblea del 18 de diciembre, ¿no? Uh-huh. En esa oportunidad lo que se fijó fue rechazar el preacuerdo de llegada que había sido presentado por la dirección mayoritaria de AEBU, y a partir de ahí, bueno, comenzar un nuevo proceso. La reunión que se dio después de esta asamblea fue el día 30, el martes 30 me parece, y ahí, bueno, en esa reunión, visiblemente molesto, ¿no? Juan Benítez, ¿no? El integrante del Poder Ejecutivo, en representación del MEF, se largó con una serie de amenazas, ¿no? Juan Benítez, perdoná que te interrumpa, fue secretario general de la Juventud Socialista, me acuerdo, años atrás. Exacto. Sí, sí, sí. Pero ya fue parte de equipos negociadores anteriores, sí, ¿no? Sí, parte del Poder Ejecutivo. Ya en los conflictos de 2017, en la renovación del convenio colectivo de 2019 estuvo presente. ¿Que estaba muy molesto entonces la reunión con ustedes? Sí, sí, visiblemente molesto por el tema del rechazo en la asamblea, ¿no? Sí. Y entonces dijo que se empezaba de cero y que, bueno, que además tenía que hacer algunas consultas jurídicas para ver qué de convenio estaba vigente y qué caía, en tono amenazador, que bueno, que en ese momento la delegación se le hizo notar, pero bueno, eso quedó como insumo, porque además el Ministerio de Trabajo intercedió, ¿no? Ahí en ese momento hubo un cuarto intermedio, y bueno, pero lo que pasa es la negociación colectiva tiene que tener otro marco distinto, ¿no? Que el de la amenaza, que el de se cae todo, ¿no? Uh-huh. El Consejo de Sector ya tenía decidido hacer una junta de delegados el día 9, y bueno, y con la valoración política que se hace también es de, bueno, hacerlo en el marco de un paro, ¿no? Para que haya asamblea en todos los lugares de trabajo hacia la junta que va a ser mañana, ¿no? Mañana a la hora 13 en la sala Camacuá va a ser la junta de delegados, que bueno, que ahí las corrientes de opinión del sindicato van a llevar alguna propuesta a esa junta y se va a definir los pasos a seguir, ¿no? Fundamentalmente con lo que tiene que ver la priorización de algunos puntos a tratar, que también fue otro de los pedidos del ministerio para poder avanzar, porque claro, el tiempo es corto, ¿no? Y habría que avanzar. Los trabajadores no tienen la culpa de que por haber rechazado esto, no merecen que se los discipline, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando AEBU dice que, bueno, cuestiona la política centralista y rígida del Ministerio de Economía, ¿a qué se refiere? Y bueno, que ellos, bienvenidos, ¿no? Se dieron cuenta ahora de que, bueno, que hay una posición política del Ministerio, o sea, del Poder Ejecutivo, de no poder abrir la discusión en nada, ¿no? Ni en el tema salario, ellos se mantienen con las políticas macroeconómicas, o sea, con la inflación subyacente, que básicamente el ajuste salarial es lo que se basa en eso, ¿no? Y no hay una garantía de que los trabajadores no tuvieran pérdida salarial, por más que, bueno, la dirección mayoritaria de AEBU impulsó este acuerdo con cosas nunca vistas, ¿no? Por ejemplo, un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU en la propia asamblea, ¿no? Con una asamblea no se pasan informes técnicos, pero bueno, por todos los medios lo que quisieron, bueno, fue consolidar ese preacuerdo que ya tenían firmado, y bueno, y yo creo que también en cierta forma, viendo cómo venía la mano con el ministerio, dijeron, con esto no me meto. Claro. Pero bueno, una cosa es eso y una cosa es vender gato por liebre a los trabajadores, ¿no? Yo entiendo que a veces no se quiere confrontar, pero bueno, que se diga, no queremos confrontar a los políticos, pero no porque lo que traemos para considerar es bueno, ¿no? porque independientemente también de la parte de los salarios de los trabajadores, hay un sector ahí que es que hay un descuido de lo que es la banca pública, entonces. Y a ver, nosotros lo venimos denunciando desde hace un buen tiempo esto, sí. No es nuevo. Ahora lo ha sacado como una resolución colectiva que escapó a lo que es la mayoría de los organismos de AEU. Pero los temas que tienen que ver con la defensa de las empresas públicas, en este caso en particular de los bancos públicos, está vinculado a una política que se ha venido desarrollando desde el Poder Ejecutivo, desde los sucesivos Poderes Ejecutivos, ¿no? De recortes de vacantes, de políticas que hacen restrictiva la actividad de las empresas financieras oficiales en beneficio de las empresas privadas financieras extranjeras, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que nosotros decimos es que, bueno, el Poder Ejecutivo ha seguido, los poderes ejecutivos, ¿no?, han seguido recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, que es retirar a la banca oficial del negocio. Los propios informes de la Comisión Técnica Asesora de AEU indican que las ganancias de los bancos privados vienen subiendo a paso agigantado, y las empresas públicas vienen creciendo de otra forma, ¿no? Claro. Menor. El mercado ha sido cedido. O sea, el volumen de negocio de los bancos privados viene creciendo a paso agigantado en detrimento de lo público. Álvaro, desde Coordinación para el Cambio se ha ido planteando, ustedes han hecho pronunciamientos públicos a través de sus redes sociales, en fin, hablan de las amenazas, algo de lo que mencionabas, y también hacen algún apunte precisamente hacia la mayoría de la conducción del sindicato, por un volante que decían, bueno, como que se intenta condicionar o meter miedo a los trabajadores respecto a derechos o retrocesos que se pueden dar por ese rechazo al preacuerdo. Sí, a ver, hay expresiones públicas de publicaciones de la corriente mayoritaria de AEU en la cual avalan lo que dice el ministerio, ¿no? No hay convenio, y también en algunas notas que se han dado por parte de la presidenta del sindicato, dice no hay convenio, se cae todo, no hay ultraactividad, que hay que manejarse en forma responsable. A ver, capaz que ahora me extiendo unos minutos, pero creo que los convenios colectivos es una herramienta el convenio colectivo, ¿no? Antes de los convenios colectivos, los trabajadores teníamos normas reguladas. Los beneficios que se lograban no caían. Claro. Los convenios colectivos en la banca oficial son a partir del año 91. Antes los ajustes eran cuatrimestrales, se vivía movilizado permanentemente y nunca caían los beneficios. Los únicos que habían hecho caer beneficios fue la dictadura, ¿no? La dictadura sí quitó algunos beneficios, pero luego que reaparecieron las libertades democráticas a partir del año 85, nunca cayó un beneficio, ¿no? Por eso extraña, ¿verdad?, este viraje que ha habido, ¿no? De presión, ya sea del ministerio, y el reconocimiento también de lo que es la mayoría de la dirección de AEU en este caso, ¿no? Se trata de hacerse ver a los trabajadores como culpables si cae algo, o a los irresponsables que emocionaron no aceptar el convenio colectivo. Nosotros ya nos habíamos adelantado a esto. El 27 de noviembre del año 24 habíamos hecho un planteo en el Consejo de la Banca Oficial de ya comenzar en el verano del 85, del 25, ¿verdad?, a ir discutiendo ya la renovación del convenio colectivo. El Consejo de Sector Público estuvo sin funcionar desde ese 27 de noviembre que presentamos la moción y que votaron en contra, por supuesto, hasta mayo no funcionó. A ver, para que se entienda, 6 meses sin consejo tuvimos. Luego empezamos a apretar en mayo, empezó a funcionar el consejo, la junta de delegados fue en junio, después en agosto, siempre estuvimos nosotros corriendo atrás. Vamos a mandar la plataforma, que en la primera reunión ya tengamos una devolución, y siempre lo que se fue haciendo fue tiempo. Y bueno, se prevaleció una forma en base a las mayorías que hay en el Consejo, y fue el resultado que tuvo la Asamblea del Galpón, ¿no? Así que bueno, No nos cabe eso de la irresponsabilidad de nada. Si hay responsabilidades de otras personas, ¿no? Y si hay una política autoritaria y cerrada y que no quiere discutir, está a la vista que es el Poder Ejecutivo. Claro. Uno piensa qué campo se abriría si se utiliza esa lógica de bueno, no reclamen más derechos o no reclamen mejoras en lo que reciben. Porque si no te saco. Claro, y no, y además, te saco lo que tenés. Y además, porque hay otros que están peor, ¿no? Si lo pensáramos como país, si cualquier tipo de reclamo de bases de derechos, de mejoras salariales o de atención a la salud, y nos pusieran de ejemplo, entonces miren que en tal país están peor, miren alrededor, en América Latina. O en tal rama de la actividad están peor. Claro. Lo que pasa es que el tema salarial, Hernán, está también vinculado a la competitividad de las empresas. Porque yo estoy compitiendo con empresas que tienen mejor salario, que tienen mejores carrera jerárquica, que tienen más recursos. Entonces yo estoy cediendo el mercado, ¿verdad? Claro. Y también lo que no hay que nunca sacar de la mesa de discusión es que las ganancias de las empresas públicas financieras, el 80% va para rentas generales. Y lo que ganan los bancos privados se van para sus casas matrices en el exterior, ya sea Brasil, ya sea Canadá, ya sea España, ya sea Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ese es uno de los temas. Y otro de los temas que tenemos también pendiente en la interna sindical y que nos está causando especial molestia y que creo que va a estar también incluida en lo que es la Junta de Delegados por parte nuestra, es que tenemos definida una campaña mediática de difusión de los temas programáticos del sindicato. Todo esto que te estoy diciendo, queremos que sea llevado adelante una campaña publicitaria por el intermedio del sindicato. Claro. Y eso se viene boicoteando desde hace años. No hay asamblea en la cual no llevemos adelante esa propuesta, y en este caso está votada. Tuvimos una reunión que fue una primera discusión en el organismo y nada más. Y esto hace 21 días de la asamblea de Galpón, ¿verdad? O sea, si en 21 días EU, que tiene un aparato propagandístico, ¿verdad?, al servicio de la mayoría del sindicato, no pudo empezar una campaña publicitaria, bueno, claro, ¿qué estamos hablando? Es una definición política. Claro. No hacer esa campaña es una definición política, ¿verdad?, de subordinación al gobierno que está, y yo no sé si no está subordinado también a los intereses de la banca privada, ¿verdad? Pero cuando uno no hace lo que tiene que hacer, se abre el campo de la susceptibilidad y de la especulación, ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces, bueno, acá el problema no es de nosotros, no es de los trabajadores, es de los que no hacen lo que tienen que hacer. Y también eso, cuando uno sale públicamente a darle la razón al gobierno y está conduciendo la negociación, también abre el marco de susceptibilidad con qué convicción se están planteando las cosas. Porque una cosa es ir, plantear, defender y tener movilizado un sindicato. A ver, yo tengo unos años en el sindicato. Y otra cosa es ir y dejarle una hoja al ministerio y decirle, mire, esto es lo que decían los trabajadores, y salir corriendo. Claro. Para que se tenga idea, ¿no? Claro, claro. Eso es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que bueno, yo creo que se abre un debate importante. Creo que no tuvieron la suerte que tienen otros sindicatos, la mayoría de AEU, que bueno, que hay veces que no hay oposición en los sindicatos, lamentablemente, porque los compañeros los van quebrando, ¿verdad? Les van ganando espacio, ¿no? Bueno, pero acá no tuvieron suerte, pensaron, creo que subestimaron a la asamblea, y bueno, y los trabajadores se pronunciaron. Así bien, que ahora hay que llevar adelante lo resuelto. Álvaro, hoy entonces los paros son en los cuatro bancos, digamos, el República, Hipotecario, sí, Banco de Seguros y Banco Central, en distintos horarios, sí, para hacer asambleas. Sí, eso fue lo resuelto, en distintos horarios, el Brow a última hora, o sea, a partir de 17:40, la atención al público... va a ser la finalización a la hora 5, a las 17 horas. El Banco Hipotecario va a ser 16:30 a 18:30. El Banco Central de 14 a 16 y de 12 a 14 el Banco de Seguro del Estado. Así que bueno, esperemos mañana tener un buen pronunciamiento, ¿no? Claro, porque o sea, son asambleas de base por lugar de trabajo, sí, para que los delegados de ahí trasladen a la reunión que hay mañana. Mañana, exactamente. Y a partir de mañana, bueno, en base a lo que resuelva la Junta, también la vamos a dar publicidad, ¿no? Claro. Porque se puede abrir alguna expectativa de movilización o pronunciamiento, ¿no? Y esto se puede trasladar también, sabiendo lo complicado de las fechas y eso, esto está en la mesa sindical coordinadora de entes o de algún ámbito más de coordinación con más allá de AEBU. No, por ahora no, por ahora no, por ahora no. Este, si bien la representación en la mesa sindical coordinadora de entes también está a cargo de la mayoría sindical, también hay que decir, nosotros también tenemos contacto con algunos otros sindicatos que están en la mesa, pero en forma no orgánica dentro del PCNT, ¿no? O sea, no en organismos del PCNT, sino en intercambio de sindicatos y agrupaciones con determinada concepción, ¿no? Claro. Pero no descartamos ir por caminos que ya fuimos, ¿no? Claro. Una pregunta puntual que vimos también en las redes de ustedes, por si querés hacer mención, una situación de la sucursal Atlántida, que supongo que esto es el Banco República. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la sucursal Atlántida incluso ha sido reconocido por el propio Banco República, ha tenido un desarrollo en cuanto a la clientela y que ha repercutido en las condiciones de trabajo y en el negocio del banco en forma importante, porque el corrimiento, la migración que hubo hacia el este de Montevideo y de Canelones no fue acompañada, ¿verdad?, con la estructura de la empresa dándole una atención acorde. Uh-huh. Vale decir que el banco tiene La Gomar, la abrió en el año 83, me parece, 82, y Atlántida desde hace un buen tiempo, pero, por ejemplo, hoy se está reclamando en Parque del Plata, se está reclamando en Salinas, que haya cajeros automáticos, que haya dependencia del Banco de la República, para desagotar Atlántida, que la verdad que está bastante sobrecargada, y más en esta época, ¿no? Porque el corrimiento que hubo demográfico hacia ahí de migración fue impresionante, ¿no? Y pasa lo mismo en otros lugares, ¿no? La Paloma, Piriápolis, Pan de Azúcar, lugares que han sido foco. También, por ejemplo, otro lugar que el sindicato ha hecho énfasis, el sindicato del Banco República, es en Ciudad del Plata, ¿no? Que tiene 40.000 habitantes y no tiene un banco, no tiene una sucursal, ni un cajero automático, ¿no? Con toda esa zona ahí del Delta, la zona de Playa Pascual, es muy importante esa zona. Y ahí el banco lo que había manifestado en su momento fue que estaba esperando el centro cívico que se va a hacer en Ciudad del Plata para abrir. Pero el banco ya había tenido ahí un terreno en Ciudad del Plata que lo había vendido en el año 2016, me parece, cuando fue aquel empuje de las microbancas y de los cierres de dependencias. Vendió, que está Cerámicas Castro ahora ahí en ese predio, un predio privilegiado sobre la Ruta 1, ¿no? Sí, Atlántida también está en la órbita de la Comisión Representativa, incluso los compañeros de Atlántida fueron a la Asamblea en forma presencial, y tuvieron una reunión con la propia Comisión Representativa, así que los compañeros están organizados en la sucursal Atlántida, está Lorena Lavecchia, que está trabajando en Atlántida, y tienen una serie de reclamos que creo que van a ser tomados en cuenta, ¿no? Bien.